y los escuchan y los guían en el camino. Y otros es como que, ay, dejate de hablar pavadas, ya sos grande para estas cosas. Y entonces los chicos van perdiendo esa conexión espontánea, natural y bendita con el ángel de la guarda. Entonces, nosotros tenemos que reconectarnos con ese ángel de la guarda. Tenemos que sentirlo nuevamente como cuando teníamos de 0 a 7 años, a pesar de que hemos madurado. Y justamente porque maduramos, tenemos que recuperar esa inocencia, esa serenidad. El domingo pasado fue el Día del Niño, y el mensaje que todos pusimos de alguna manera fue recuperar el niño interior. Y el ángel de la guarda te conecta. Te conecta no con el niño interior, sino que si vos te conectás con el ángel de la guarda, recuperás esa parte fuerte, sana y brillante de tu vida, sumada al aprendizaje, sumada a la madurez que fuimos adquiriendo. Y si no la adquirimos, porque de alguna manera nos quedamos en el tiempo, nuestro ángel de la guarda nos va a ayudar a poder adquirir esa madurez, a poder avanzar en el camino con la serenidad, con la paz de saber que vamos acompañados por un gigante, porque no importa el tamaño que tenga nuestro ángel, es un gigante en cuanto a su energía, en cuanto a su amor, en cuanto a su lealtad, en cuanto a su responsabilidad. Los ángeles han sido creados por Dios para que nos guíen en nuestros caminos. Son sus mensajeros, son los seres que iluminan e iluminarán todas las los caminos hacia Dios, todos los caminos de la vida. Entonces, ¿por qué no pedirle ayuda? ¿Por qué no estar pidiéndole la ayuda necesaria para salir adelante? ¿Por qué ocultarnos cuando estamos pidiéndoles? ¿Por qué no pedirle la ayuda a mi ángel de la guarda en cada momento de mi vida, de mi día, en cada momento de mi historia? ¿Por qué no recordar que tengo un ángel como hacía el padre Pío de Pietrelcina, que recibía el pedido de todos aquellos a través de su ángel de la guarda? Escuchaba, él se sentaba a recibir los mensajes que los ángeles de la guarda de las personas le traían. O como decía Juan 23, que nosotros podemos pedirle a nuestro ángel que se conecte con el ángel de para mejorar nuestras relaciones, para poder hablar con la gente en forma más clara, para poder conectarnos con los ángeles desde el amor, desde la claridad, y que ellos vayan por delante nuestro abriendo el camino. Es muy importante saber que el ángel de la guarda es único y personal. Yo no comparto mi ángel de la guarda con todas las personas que nacieron el mismo día que yo. Yo tengo mi propio ángel de la guarda. Vos tenés tu propio ángel de la guarda. Cada uno de nosotros tiene su propio ángel de la guarda. Y si vos me preguntás, pero ¿cómo hago para averiguar cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de mi ángel? El que vos sientas en tu meditación, en tu oración. El nombre que te vibre para conectarte con él. Y si no, simplemente llámalo ángel de mi guarda. No hace falta saber el nombre, que muchísimas veces ni sabemos si lo estamos diciendo bien, ni sabemos si es el nombre correcto. Buscar la raíz del nombre está bueno. Pedilo en meditación, pedilo en oración. Y si no, simplemente pedile a tu ángel de la guarda que te acompañe en cada situación de tu vida. Yo en un taller que di, los ángeles y los chicos, hablaba, decía, todos los chicos, adolescentes y adultos saben de la existencia de este ángel, del de la guarda. Es muy importante que sepan que es único, personal, que es un ángel y no una persona. Que no cambia de dueño, se porten bien o mal. Siempre está y siempre estará desde el mismo momento en que fueron concebidos y hasta el momento final en esta vida. Después serán compañeros en el cielo. Los ángeles no vuelven con otro ser. Son únicos para siempre de cada uno de nosotros. En la primera parte de la infancia los ayudan aunque no les pidan. Luego necesitan del pedido, de la comunicación verbal o mental. No importa, pero hay que pedirles porque así se los ordenó Dios en la creación y pasaron por pruebas para que así sea. Los que no obedecieron y eligieron intervenir sin permiso, tentarnos y hacernos creer que ellos eran poderosos como Dios, fueron expulsados para siempre del paraíso y se han convertido en demonios, que siempre son y serán vencidos por la presencia de los ángeles. O sea que los chicos tienen que saber esto, tienen que saber que su ángel no los va a abandonar aunque se hayan portado mal. No los van a dejar de querer porque ellos se hayan portado mal. Lo que hay que hacer es darles la fuerza y la experiencia de que los ángeles forman parte de su vida. Le estás dando una herramienta maravillosa para defenderse de un mundo complicado, doloroso, difícil, hostil. Le estás dando una herramienta donde ellos pueden encontrar el verdadero camino, encontrar esta situación de sentirse amados, protegidos, cuidados. Que los chicos sepan que tienen un ángel asignado, su ángel de la guarda. Que se pueden conectar con él pidiéndoles con amor y con alegría. Y ellos son mucho más espontáneos que nosotros. Ellos tienen una palabra justa en el momento justo. Y no van a estar preocupados si hicieron el ritual de la mañana, el de la tarde o el de la noche, el del día lunes o el del día jueves. No van a estar preocupados si se pusieron una vela blanca o una vela colorada. Ellos van a saber que pueden conectarse con ellos y van a crecer con ese sentimiento y van a crecer con esa certeza de que el ángel de la guarda es una dulce, fuerte y maravillosa compañía, de noche y de día. Y que cuando uno más en contacto está con su ángel, más cerca lo tiene porque más le permitís entrar a defenderte y a protegerte. Y como les cuento siempre en los talleres, como hace 15 años, en cada taller de cada sábado les he contado, cuando vos les pedís ayuda a los ángeles, ellos ya saben cuál es tu pensamiento, ya saben cuál es tu actitud y ya saben cuáles son tus necesidades. Entonces, por supuesto, el tener la certeza de que vas a pedir hace que ellos se adelanten. Muchas veces pedís algo a tu ángel que ya ellos están trayendo. ¿Por qué? Porque saben. Es lo mismo que te encontrás con un amigo y sabes que está padeciendo. Tu ángel sabe que vas a pedir ayuda para ese amigo y va a ir adelantándose a los tiempos. Obviamente, si dejas de hacerlo, si una vez no lo haces, si dos no lo haces, ya no van a poder y vas a tener que volver a recomponer esa conexión maravillosa. Pero siempre van a estar a la espera de tu palabra, a la espera de tu pedido, a la espera de darte su luz, a la espera de protegerte de todo mal, de todo lo que esté a tu alrededor. Si habláramos más con nuestros ángeles de la guarda y menos, usáramos más tiempo, ¿no es cierto?, para hablar con nuestro ángel, para seguir sus señales, para conectarnos con ellos, aunque sean 5 minutos diarios, o que en cada situación que tenés en tu vida le pidas a tu ángel de la guarda que te ayude, verías como pasas menos tiempo discutiendo, enojado, ofuscado, nervioso, mal encarado, contagiándote de por allí toda esta energía que nos está envolviendo. No nos estamos dando cuenta, pero cada día nos envuelve un poquito más el desaliento, un poquito más el abandono, un poquito más la desesperanza, un poquito más nos da lo mismo una cosa que otra. Y hoy viene bueno que cuente otra vez de por algunas cosas que estuve leyendo, escuchando, la gente me cuenta cuando se sienta en mi escritorio, me escriben mails. Me estuve dando cuenta que hace falta que volvamos a contar el cuento de la ratonera. No hace mucho que lo conté, pero parece que nos olvidamos del cuento de la ratonera. Así que lo voy a volver a contar aquí y ahora. ¿Se acuerdan que en una granja viene el ratón asustado y ofuscado a hablar con sus compañeros, la vaca, el gallo, el pato, uno por uno, la gallina, el cerdo, el cordero, a uno por uno les cuenta desesperado lo que pasó. Saben que ayer la señora trajo a la casa una ratonera. Y le contesta la gallina, sí, a mí qué me importa, si yo no soy ratón. Y la vaca ni hablar, para, a mí qué me contás, es un problema tuyo. ¿Cuál es tu problema? A mí no me importa. Y así sucesivamente cada uno de los animales de la granja decía, bueno, si a mí no me toca, a mí qué me importa, que no se asuste, ratón, no entre por la casa y listo. Y entonces el ratón se sentía solo en su angustia y en su preocupación. Pero resulta que una noche se escucha el ruido de la ratonera. La señora de la casa, a oscuras, va a agarrar a la ratonera y cuando enciende la luz, la ratonera había capturado a una serpiente. Serpiente que la muerde, por lo que esta mujer se enferma y se enferma mal. Entonces, desesperado, el ratón decía, se enfermó porque la picó una serpiente que estaba en la ratonera. Ah, viste, te salvaste, no te tocó a vos. Y bueno, ¿qué nos importa? Que le haya picado la serpiente. Y así pasaron los días y la señora enfermó peor. Entonces, como la señora tenía fiebre y estaba enferma, sacrificaron a la gallina, porque había que hacer sopa de gallina. Y después, la señora falleció. Y entonces, el dueño de la granja fue sacrificando uno a uno los animales para el velorio, para compartir con los amigos, porque estaba solo. Hasta que un día, el único que quedaba en la granja era el preocupado, era el ratón. Cuidado, ojo, que no nos pase, que no estemos mirando y dice, bueno, total, escúchame, a mí no me importa, a mí no me toca, a mí no me llega. Cuidado, porque todo lo que sucede es una situación en cadena que nos termina haciendo sufrir a todos, a cada uno de nosotros. Cuidado con la pérdida de los valores, que hoy el ángel de la guarda nos haga despertar y darnos cuenta que cuando dejamos que entre la ratonera y no nos importa y no nos preocupa porque total es para el otro, vamos a entrar nosotros también en el juego. Así que hoy el ángel de la guarda descienda sobre tu vida, que ya está, pero que recuerdes pedirle la ayuda necesaria cada día de tu vida. Que encuentres el camino para conectarte con tu ángel de la guarda sin miedo, sin compromiso. Probá, despacito, pedile ayuda y pedile que te comunique con el ángel de la guarda de esta persona para que puedan de alguna manera conectarte mejor con el que te hace daño para que no te lastime, para que vos puedas salir adelante, que te muestre el camino hacia dónde debes ir. Muchas veces estamos empacados en que queremos que las cosas sean de una manera y no recibimos la ayuda necesaria y eso nos hace daño. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos como siempre primero para Barcelona para ver a Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos va el arcángel Metatrón y les dice, aquí estoy, ten en claro que eres la mejor obra de Dios, estás hecho a su imagen y semejanza, en ti confía, entonces confía en él, ponte en sus manos y descansa. Nos vamos para Flavia de Campana, que le sale el ángel de la guarda, mira, el ángel del cual hablamos tanto hoy, y aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Nos vamos otra vez a España, a Torrevieja, para mandarles un saludo enorme a Nori, a Alejandra, a Angélica, a Jesús y a Ricardina, y para ellos va el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Lucy de Pilar, el arcángel Gabriel, hoy están todos los arcángeles. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo. La ayuda llegó, acéptala, sé plena. Para Susana de Belgrano, el ángel del amor. Y aquí estoy.

luz crecerá y cualquier